llevo aquí dentro y no se apagará ni se perderá. Y todo lo que siento es todo verdadero y creo que nunca nuestro amor se apagará. No voy a dejarte y ni siquiera cambiarte por otra mujer que sea igual a ti. Otra mujer.